Este día en El Explicador, remolinos negros. En Historia de la Ciencia, transportando el poder. En A la Velocidad de la Luz, energía pegajosa. Doble valor, embriones antiguos, clima vital. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con este programa marcado para el martes 9 de abril de 2013. Le recordamos, como siempre, que este espacio se debe a usted, existe por usted y es a usted a quien le pedimos que nos diga cómo hacerlo mejor. Recuerde, elexplicador@yahoo.com.mx, va de nuevo, elexplicador@yahoo.com.mx, ahora sí, correo electrónico. Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Twitter, Enrique-Ganem. Y G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Acuérdese que somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem los que llevamos juntos ese nombre del Explicador. Vamos a comenzar. Es muy difícil definir lo que es arte. En el mundo de la ciencia sucede algo parecido. Trate usted de buscar una definición que suene razonable de lo que es el término vida y va a ver lo complicado que es. Lo que comienza siendo una decoración, lo que comienza siendo una ambientación interesante para las cosas verdaderamente importantes, frecuentemente, cuando es realizado este trabajo de decoración por alguien que sabe, se convierte en lo trascendente. Muy poca gente, excepto quizá en los registros del Vaticano, por ejemplo, podrá tener algún detalle de lo que se ha discutido en la Capilla Sixtina. Sabemos, por ejemplo, qué papas han sido elegidos, etcétera, pero mucho de lo que se ha dicho debajo de ese techo se ha perdido. Lo que sigue con nosotros 500 años después son los frescos del señor que decía que no sabía pintar, Miguel Ángel. Lo mismo podemos decir de muchas otras, de muchos otros trabajos que originalmente fueron encargados con la intención, pues, de ambientar un lugar como el fresco de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Si existe algún aspecto del arte que hace que podamos distinguir entre un trabajo artístico y un simple entretenimiento bien hecho, es el asunto de la trascendencia. Y la trascendencia es consecuencia de muchos factores. Uno de ellos, obviamente, de la calidad del trabajo, en particular la calidad del mensaje que lleva el trabajo. Es difícil decir, entrar en más detalles en este caso, además pues uno tendría que ser experto en arte, y no somos expertos en arte, pero cuando el mensaje es suficientemente trascendente y cuando el modo en el que está presentado es suficientemente intrigante, sugestivo, rico en contenido, en esa medida es más probable que un trabajo sobreviva al paso de muchos años y se vuelva un trabajo artístico, se considere un trabajo de arte trascendente. El arte instantáneo en ese sentido merecería ese nombre, pero apenas, ¿no? Mientras deje una huella en la persona que lo contempla y esa huella sea trascendente, entonces sí se le puede llamar artístico un trabajo. Es una forma de acercarse al concepto de arte. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Ahí le va. A veces la trascendencia es consecuencia hasta cierto punto de un accidente. Usted puede tener un trabajo que es, pues sí, interesante, bien hecho, pero que se vuelve valioso al punto de ser llevado a uno de los museos más importantes de toda la historia, que es el Museo del Louvre, por la época que representa. Frecuentemente los trabajos artísticos por encargo, por ejemplo, retratos de alguna persona muy rica o algún político, etcétera, etcétera, cuando pasaba el tiempo y las personas que habían posado para ese trabajo morían, las familias se dispersaban o simplemente perdían interés en las pinturas de sus ancestros y encargaban nuevos trabajos. Con alguna frecuencia, los pintores, incluso los grandes maestros, tomaban los antiguos lienzos o los antiguos frescos en una pared y pintaban encima de ellos. Con eso se ahorraban el costo de los lienzos, que usted pensará que el costo de un lienzo para pintar es relativamente bajo. Al final de cuentas no tiene nada el lienzo. Pero la preparación de un buen lienzo toma esfuerzo. Un lienzo realmente parejo, tanto en su textura como en su color, que tenga las características apropiadas para aceptar los colores sin emborronamientos, etcétera. El fabricar un lienzo así tiene su chiste y tiene su costo. Si ya tiene usted un lienzo así y tiene usted suficiente pintura, puede cubrir lo que está usted viendo con una nueva capa de pintura. Esto lo saben los expertos en arte desde hace ya mucho tiempo y se utiliza más de media docena de técnicas diferentes, incluyendo rayos X, luz infrarroja, etcétera, para tratar de ver lo que pudiera existir debajo de una pintura ya existente. En un trabajo presentado durante la reunión nacional número 245 de la Sociedad Química Americana, estadounidense, ya he platicado de esta sociedad, es estadounidense pero de alcance mundial, el equipo de la doctora Bianca Jackson reportaron los resultados del análisis de unos frescos que fueron encontrados debajo de otros frescos. Resulta que un pintor en el siglo XIX hace una pintura al fresco que se llama, bueno, la titulan, así es como la encuentra usted en los catálogos del Louvre, Tres hombres armados con lanzas. Esta pieza forma parte de una colección que realizó en el siglo XIX Gian Pietro Campana, un coleccionista de arte que en aquella época fue muy famoso. Llegó a tener una colección bastante grande y cuando se dispersó a su muerte, se derramó por varios museos del mundo. Una parte se encuentra en el Louvre. Frecuentemente, Campana, cuando adquiría un objeto de arte y este era antiguo y estaba maltratado, de plano o lo arreglaba o simplemente pintaba encima de él. Se cree que el mismo Campana tomó un fresco antiguo y lo cubrió con lo que ahora se llama Tres hombres armados de lanzas. Este fresco originalmente se encontraba en Italia, el fresco original, fue removido de Italia, lo llevó a otro lugar, y una de dos, o quiso esconderlo de la vista de la gente que lo estaba buscando, a lo mejor se lo robó, o a lo mejor lo vio en muy mal estado y decidió arreglarlo. ¿Quién sabe qué habrá pasado por la mente de este caballero? La cosa es que le pintó encima esta obra que ahora es considerada como una obra valiosa, Tres hombres armados de lanzas. Recientemente el equipo de la doctora Jackson y varios investigadores franceses, entre ellos Michel Menu, Gérard Mouroux, Vincent Detaille, un grupo de investigadores franceses apoyando al equipo de la doctora Jackson, utilizaron una tecnología que ya se usa, por ejemplo, en algunos ambientes en donde se fabrican medicamentos. Si usted tiene que sellar muy bien una cápsula para evitar que entre aire en el interior de esta cápsula, la ilumina con un tipo de luz muy peculiar. Acuérdese que existen muchos, muchos más colores en la luz que los que podemos ver con los ojos. Nosotros podemos ver el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, etcétera. Más allá del azul, hay otros tipos de luz: la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Es luz que tiene más energía que la que podemos ver. Si por otro lado usted le va restando energía a la luz que podemos ver, tiene usted la luz infrarroja, tiene usted lo que se llama la radiación terahertz, tiene usted las microondas y luego las ondas de radio. La radiación terahertz hasta hace poco no merecía ese nombre. Era un tipo peculiar de microondas. Así como existen muchos colores de luz visible, existen muchos colores de microondas. Si usted ilumina su comida con un color muy peculiar de microondas, la comida se calienta. Si usted utiliza un detector para detectar señales de televisión, va a detectar un color muy diferente de microondas que están siendo irradiadas por las antenas de las televisoras que ofrecen su señal por vía aérea. La radiación terahertz, entonces, es un tipo de algo parecido a una onda de radio, pero con más energía que una onda de radio, pero que no tiene suficiente energía para llamársele luz infrarroja. Si usted ilumina con radiación terahertz a una cápsula de un cierto tamaño, de unos pocos centímetros de largo, y existe un pequeño defecto en su superficie, la radiación terahertz va a hacer que este defecto se note mucho. Cuando usted genere una imagen con los rayos terahertz que rebotan en la capsulita, o que pasan a través de la capsulita, usted va a poder ver todos los defectos que tenga la capsulita. Y un sistema de cómputo automáticamente puede decir si la capsulita sirve o no. La radiación terahertz se ha empezado a utilizar en los últimos años en aeropuertos porque permite ver debajo de la ropa. Usted puede ver la silueta como en negativo, como si fuera una fotografía en negativo. Puede ver la silueta del cuerpo de una persona, traiga la ropa que traiga. Esto, desde luego, ha generado una larga serie de comentarios chuscos y de protestas serias en varios aeropuertos. No es un aparato barato. Los aparatos de radiación terahertz se utilizan solamente en algunos aeropuertos. Pero bueno, ya se han hecho famosos porque son los aparatos que permiten ver a la gente desnuda. Bueno. Lo que hicieron estos investigadores fue utilizar por primera vez para la exploración de trabajos artísticos un sistema especializado que emite radiación terahertz. A diferencia de la luz infrarroja, de la luz ultravioleta, de otro tipo de mecanismos para ver debajo de la capa de pintura que es visible, la radiación terahertz permite ver con bastante detalle lo que hay debajo de una capa de pintura, no importa el tipo de material que tenga. Con otro tipo de sistemas, por ejemplo, los sistemas de luz infrarroja, puede llegar a suceder que usted no distinga la existencia de dos capas, la capa que está viendo y una capa anterior, con un trabajo de arte diferente, si el tipo de pintura o el tipo de material que se usó para cubrir la primera pintura tienen ciertas características. Si esos materiales no son transparentes a la luz infrarroja con la que usted ilumina a la pintura original no va a alcanzar a pasar del otro lado y no va a alcanzar a rebotar en la pintura que se encuentra escondida y regresar al detector. Con la radiación terahertz eso no pasa. El problema es que es lento. Puede usted tardar un día o dos en analizar una pintura de un tamaño mediano, digamos de 1 metro por 1 metro. Lo interesante del asunto es que puede usted penetrar todas las capas de pintura y es además perfecta, total y absolutamente segura la radiación terahertz, tanto para la pintura misma como para la gente que trabaja con ella. Los rayos X son peligrosos, la luz ultravioleta es peligrosa. La radiación terahertz es completamente segura. Y se sabe porque hay gente que se ha expuesto a radiación terahertz por años, se viene utilizando por años en la industria farmacéutica y en otros ambientes que no le mencioné, pero sí le mencioné el farmacéutico. Bueno, ¿qué es lo que encontraron estos investigadores? La imagen clara de un romano. Esto significa que el material que utilizó originalmente este caballero Campana fue tomado probablemente de la pared de alguna edificación romana. Muy probablemente. Hay que decir que las pinturas al fresco tienen una historia muy peculiar, y estamos hablando de una pintura al fresco. Hay varias técnicas para hacer pintura. En la pintura al fresco, usted toma un poco de algún material parecido al yeso, lo pone en la pared y mientras está húmedo, usted pinta sobre el material húmedo. Al secarse ese material y endurecerse, la pintura se integra al material y por eso puede durar muchísimo tiempo. Las primeras pinturas al fresco que se conocen son del año 1500 antes de Cristo y se encontraron en Creta, nada más y nada menos, en lo que se cree que es la cultura que podría haber dado origen al mito de la Atlántida. Es algo todavía muy discutido, pero bueno, es probable que el mito de la Atlántida tenga que ver con esas personas. Si esto es cierto, si lo que detectaron debajo de la pintura al fresco de Campana es un fresco romano, el valor que ya tenía la pintura, que ya era considerable, lo suficiente como para que esté en el Louvre, allí no le aceptan a usted cualquier garabato, el valor de esta pintura acaba de subir mucho, tanto desde la perspectiva artística como desde la perspectiva histórica. No existen muchos, muchos frescos conservados de la época de los romanos. Entre las colecciones más importantes se encuentran los casos accidentales de Pompeya y Herculano, ciudades que fueron sepultadas por ceniza durante una erupción del Vesubio en el año 79. Fuera de eso, no existen muchos frescos romanos que sobrevivan hasta nuestra época. Además, el trabajo al fresco en Roma se hizo menos y menos llamativo, menos y menos abundante, según avanzaba el imperio. La mayoría de los trabajos artísticos realizados al fresco son anteriores al imperio, es decir, son de antes de la era occidental o de la era cristiana, antes del año cero. Esto significa que este fresco tiene probablemente más de 2000 años de edad. Todavía no se sabe nada más sobre el fresco. Apenas los expertos están empezando a analizar la imagen que se ve con la radiación terahertz. Lo que sigue ahora es desarrollar un aparato más sensible, más preciso y de preferencia más rápido, que permita obtener una imagen más detallada del fresco que se encuentra detrás de la pintura de Campana. Si esto funciona, por un lado, los investigadores en historia del arte y en historia romana van a tener una imagen más clara con la que pueden trabajar. A lo mejor lo que van a encontrar es que se trata de la imagen de un mercader rico que no tuvo mayor trascendencia más que en su época, y por lo tanto no es una pintura así muy importante. O a lo mejor se trata de una pintura que representa algún personaje importante y podría incluso esconder alguna parte de la historia de este personaje que se haya perdido en el pasado, qué sé yo, Julio César, por decir alguien. Lo interesante del asunto es que este asunto de cubrir las pinturas con pinturas nuevas era muy común y se hizo muy popular después del Renacimiento como consecuencia de la cuestión económica, de ahorrarse los costos de utilizar nuevos materiales. Si usted tiene una pintura al fresco, le salía más barato pintar encima un fresco nuevo a mandar gente a arrancar el yeso de las paredes, limpiarlas y luego poner nuevo yeso y ponerse a pintar. Es muy probable entonces que muchas otras pinturas al fresco que habían sido recortadas y arrancadas de la pared y que se encuentran danzando por allí en muchos museos del mundo, puedan esconder detrás de lo que se ve fragmentos de arte que se creía perdido. Se creía que no había forma de recuperar mucho del trabajo al fresco realizado en Roma, sobre todo en la Roma antigua. Ahora es probable que esos trabajos al fresco se encuentren en donde deberían estar, en un museo, solo que cubiertos por otros trabajos, que son los que vemos en la actualidad. Con este nuevo sistema podríamos apreciar obras de arte que creíamos perdidas, y eso hace más interesante comprar un boleto para entrar al Louvre, que no es así muy, muy barato que digamos, sobre todo si lo comparamos con el precio de los boletos de los museos aquí en México. Ahora, por el mismo precio, va a tener usted 2x1. Por otro lado, el estudio de los dinosaurios es una de esas cosas que también parece ser hasta cierto punto limitada. Usted puede decir muchas cosas con respecto a los dinosaurios en la actualidad gracias a que los dinosaurios dejaron unos huesotes de este tamañote que nosotros podemos estudiar con relativa facilidad aquí en el en el mundo moderno. Pero, ¿cómo crecían los dinosaurios? ¿Cómo es que los dinosaurios llegaron a desarrollar su tamaño? ¿Les tomaban décadas o les tomaba años? Este asunto ha sido resuelto en parte gracias al trabajo de muchos paleontólogos, pero todavía existen muchas cosas por determinar con respecto a la forma en la que crecían los dinosaurios. Se ha llegado a creer que los dinosaurios tenían características parecidas a las de los mamíferos, animales de sangre caliente, o cuando menos que podían más o menos regular bien su temperatura, que eran animales capaces de crecer rápidamente, de permanecer activos durante la noche, de trabajar en conjunto. Eso habría sido especialmente espectacular en el caso del alosaurio, que era un animal que medía 9 metros de largo, muy ágil, probablemente más ágil que el tiranosaurio, y que se dice que probablemente cazaba en jaurías como los lobos. Si ya es imponente que lo ataque a uno una jauría de lobos que miden menos de 2 metros de largo, imagínese un angelito del tamaño de un cocodrilo gigante, capaz de pegar brincos como los de una gacela. El problema es que para determinar qué tan activos eran los dinosaurios, parece que necesitaríamos de una máquina del tiempo. Los huesos parece que no pueden contar esa historia. En realidad, si usted sabe qué buscar en los huesos y sabe qué huesos buscar, puede usted encontrar muchas claves sobre la forma en la que vivían los dinosaurios. Un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, trabajando en colaboración con científicos chinos, taiwaneses, canadienses, australianos y alemanes, se han puesto a trabajar en un rinconcito de China, muy interesante. En China, gracias a la apertura hacia el occidente, en las últimas pocas décadas han llegado muchas cosas interesantísimas de China en todos los rubros. El mundo de la paleontología no es una excepción. Hay varias provincias en China en donde hay cosas interesantísimas. Ya se lo he platicado en otra ocasión. Bueno, aquí le dije que en un rinconcito de China, literalmente, en un espacio de 1 metro cuadrado, es lo que han escarbado hasta ahorita estos investigadores, han encontrado 20 embriones, algunos de ellos, todos ellos dentro de huevos, unos ya a punto de salir, de huevos fosilizados, de un dinosaurio de cuello largo que pertenece a un grupo hermano del de los saurópodos. Los saurópodos son los dinosaurios gigantes de cuello largo y cola larga, los que llegaron a crecer más. Hay por allí la descripción de los huesos de un dinosaurio, el Amphicelias fragilimus. Desgraciadamente, el único ejemplar que se tenía se perdió. Si ese dinosaurio realmente existió, y es lo que dicen que era, le quedaba tan cómodo el Estadio Azteca como un Volkswagen Sedán al Magic Johnson. Es más o menos la relación de tamaños entre el Estadio Azteca para 100.000 personas y el tamaño de este animal de 70 metros. Bueno, esos animalotes son los saurópodos. Y los sauropodomorfos son los saurópodos y sus ancestros. El bicho del que estamos hablando, el Lufengosaurus, ha sido estudiado, pero no con el suficiente detalle, o cuando menos no a satisfacción de toda la comunidad paleontológica, como para decir, pertenece a tal o cual grupo de los saurópodos, por ejemplo. Entonces, de manera general, se le dice sauropodomorfo. Este bicho vivió durante la primera parte del periodo jurásico. Acuérdese que la historia de la Tierra se divide en eras, periodos, edades. La era de los dinosaurios, el Mesozoico, se divide en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico, el Cretácico. El Jurásico fue el que vio a los dinosaurios convertirse en los reyes de la creación. Fue cuando aparecieron muchos tipos diferentes de dinosaurios, los primeros dinosaurios realmente gigantes, tanto carnívoros como herbívoros. Hubo algunos en el Triásico, pero no eran tan grandototes, ni había tanta variedad de ellos como lo hubo en el Jurásico. El Lufengosaurus adulto medía como 8 metros de largo, así que era chico en relación a los angelitos de su familia que vivieron tiempo después. Los grandes dinosaurios saurópodos se hicieron muy patentes a mediados del Jurásico y siguieron existiendo ya bien entrado el Cretácico. Lo interesante de este metro cuadrado que han estudiado los investigadores de este equipo multinacional es que tiene no solamente a estos 20 individuos embriónicos en distintas etapas de desarrollo, sino que además se complementa la información con huesos que ya se conocen del Lufengosaurus de otros lugares. ¿Qué significa esto de que se complementa la información? Mire, si usted quiere determinar las características vitales de un dinosaurio, por ejemplo, si eran activos de noche, si eran inteligentes, ágiles, o si eran animales muy lentos, que de pronto tenían reacciones muy rápidas, pero a veces se quedaban tiradotes ahí como los cocodrilos. Si quiere usted distinguir entre un tipo de vida y otro, con solo huesos tiene usted que utilizar evidencia indirecta, por ejemplo, el desarrollo embrionario. El ritmo y la forma con la que se desarrolla una lagartija en un huevo es diferente a la forma en la que se desarrolla un ave, que también nace de un huevo. Si usted sigue el ritmo de desarrollo de algunos huesos clave del cuerpo, por ejemplo, el fémur, que es el hueso largo de las piernas de todos los vertebrados, en nuestro caso es el hueso más largo del cuerpo, de la parte superior de la pierna, usted puede empezar a darse una idea de si estos animales, cuando se desarrollaban, lo hacían de una manera parecida a la forma en la que se desarrollan ahora los mamíferos o las aves, que son los dos grandes grupos de vertebrados que tienen una condición que se llama endotermia. Es decir, que pueden controlar internamente la temperatura de sus cuerpos y por eso pueden permanecer igualmente activos de día y de noche. Lo que encontraron estos investigadores es que dentro del huevo, todavía dentro del huevo antes de nacer, la longitud del fémur crecía de 12 a 24 milímetros. Es decir, que dentro del huevo se llegaba a duplicar la longitud del fémur. Si usted ve la longitud del fémur de una lagartija dentro de un huevo, desde que mamá lagartija pone el huevo hasta que la lagartijita rompe el huevo y sale a caminar por ahí, va a encontrar que el fémur de ese feto, de ese embrión, crece poco, crece relativamente poco. En el caso de los dinosaurios, cuando menos de Lufengosaurus, ese hueso crecía al doble de largo, todavía dentro del huevo. Se encontraron huevos fosilizados con huesos adentro de Lufengosaurus, algunos de 12, otros de más milímetros, hasta de 24 milímetros. Así que sabemos que dentro del huevo, cuando menos se duplicaba la longitud del hueso largo de la pierna. Además, la forma que iba tomando el fémur en distintas etapas de desarrollo es muy peculiar. Un animal que tiene un metabolismo bajo cuando está en un huevo y está formándose, se mueve poco. En general, los animales homeotermos, por ejemplo, las aves, cuando están dentro de huevos, y yo, por ejemplo, las aves, porque hay mamíferos que crecen en huevos. ¿Sabe usted cuál es el mamífero que crece en huevos? La mamá pone un huevo y se rompe el huevo y nace este mamífero. Acuérdese cómo se llama. El explicador @yahoo.com.mx, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem sitio oficial, G+, G+, Enrique Ganem el explicador. Dígamelo. A ver, dígamelo. Bueno, el asunto es que si usted ve a los homeotermos que crecen en huevos, usted encuentra que están moviéndose continuamente y eso cambia la forma de los huesos. Los huesos están en ese momento muy flexibles y cualquier movimiento frecuente hace que cambie la forma del hueso. Pues eso es lo que encontraron estos investigadores. Según veían huevos fosilizados de Lufengosaurus, en donde el embrión estaba en distintas etapas de desarrollo, el fémur iba cambiando de forma. Y esos cambios de forma reflejan el hecho de que el animal se estaba moviendo mucho dentro del huevo, algo que hacen los homeotermos en la actualidad, pero que no hacen los poiquilotermos, que son los animales que no pueden controlar la temperatura de sus cuerpos. Le hace animales de sangre fría. Falta todavía por estudiar una buena parte del sitio. Apenas han trabajado con un solo metro cuadrado y de allí han sacado información para hacer una publicación bastante sabrosa. Es probable que en los próximos meses salga más información de otros nidos que se encuentran en la zona y que con esa información podamos empezar a acercarnos más y más a la respuesta de cómo eran los dinosaurios, cómo eran en su comportamiento. ¿Eran animales activos, ágiles, parecidos a los mamíferos? ¿O eran animales lentos, capaces de movimientos violentos de corta duración, como los reptiles? La diferencia es que si los animales eran activos y ágiles, entonces no solamente fueron los animales más imponentes por su tamaño que han vivido en el planeta, también seguramente fueron los más deliciosamente terroríficos. Para terminar con las primeras tres notas del programa, un grupo de investigadores de la Universidad de Cardiff y de la Universidad de Barcelona acaban de encontrar otro pequeño detallito relacionado con cambios climáticos que viene, cuando menos en las personas pensantes, a exigir un replanteamiento de lo que se dice con respecto al calentamiento global. Ahí le va. En la revista Nature Geoscience, la publicación de editorial Nature que está dedicada a las ciencias de la Tierra, apareció recientemente un trabajo firmado, entre otros, por el doctor Martin Ziegler, de la Escuela de la Tierra y de las ciencias. Bueno, es la escuela que estudia a la Tierra y a las ciencias del océano. Así es como se llama esta escuela. Es uno de los autores principales del estudio. Él comenta que el agua en algunas regiones del océano puede liberar dióxido de carbono en grandes cantidades como consecuencia de alteraciones en el comportamiento de los organismos que viven en el mar. Y eso a su vez puede ser producto de la cantidad de polvo que está cayendo en el mar. Está bien interesante el asunto. En la región que se conoce como el Océano del Sur, es decir, la región que rodea a la Antártica, existe un juego de factores atmosféricos y biológicos que controlan la liberación de dióxido de carbono. En esa región, el agua que se encuentra a gran profundidad, por la forma en la que circula el agua en la Tierra, cuando llega a la región cercana a la Antártica, esa agua profunda comienza a subir hacia la superficie. Al hacerlo, estas aguas se van calentando. Es más fácil disolver cualquier gas, por ejemplo, dióxido de carbono, en agua fría que en agua caliente. Si usted destapa un refresco frío, salen algunas burbujitas. El dióxido de carbono se queda atrapado en el agua fría. El mismo refresco lo calienta usted y lo destapa, y se sale todo, porque de golpe el dióxido de carbono se sale del líquido. Los dos factores más importantes que hacen que el dióxido de carbono en un refresco embotellado se quede dentro del líquido y no salga en forma de burbuja son la presión y la temperatura. En un refresco frío, la presión interna es más o menos importante y además el refresco está frío. Lo destapa usted, disminuye la presión, pero el dióxido de carbono no escapa en grandes cantidades porque el frío lo mantiene atrapado en el agua. En un refresco caliente, el agua caliente rechaza el dióxido de carbono, pero se queda atrapado en el agua porque el refresco está sometido a una presión importante. El gas trata de escapar, pero está tapado el frasco o la botella. En el momento en el que usted la destapa, sale mucho gas. De hecho, el ruido que produce un refresco embotellado al destaparse cuando está caliente es mucho mayor que cuando está frío, por lo que le estoy comentando. Hay más gas que tiene ganas de salirse de allí. Al momento que lo destapa usted, sale mucho gas, la presión que era muy alta disminuye de golpe y el dióxido de carbono atrapado en el refresco se convierte en burbujas que salen de golpe y arrastran una buena parte del refresco hacia su cara, hacia su ropa o hacia lo que sea que tenga usted cerca. Bueno, el agua fría del fondo del mar a 4 grados centígrados, que ha disuelto gases que se encuentran en cantidades importantes en el fondo del mar como dióxido de carbono. El fondo del mar tiene muy poco oxígeno, casi no tiene oxígeno, pero sí hay mucho dióxido de carbono producido por los organismos que viven allí y por la descomposición del material que hay allí. Ese dióxido de carbono está disuelto en el agua y cuando esa agua comienza a salir a la superficie, comienza a calentarse. Al calentarse empieza a liberar el dióxido de carbono. Esa agua muchas veces es rica en plancton, estos microorganismos, algunos de ellos fotosintéticos, es decir, que saben comer dióxido de carbono y generar oxígeno con la luz del sol. Y bueno, si hay muchos de estos organismos fotosintéticos, algas microscópicas, por ejemplo, el dióxido de carbono que liberan las aguas frías que están subiendo en las orillas del continente antártico es comido por este fitoplancton, es decir, por este plancton que se comporta como si fuera, estuviera hecho de plantas. Las algas no son plantas, en otra ocasión lo discutimos. Ahora, para que crezcan para que crezca este fitoplancton en cantidades importantes, es necesario que tenga, además del dióxido de carbono que necesita para comer y de la luz del sol, otro tipo de comida. Por ejemplo, necesita hierro. En algunas épocas del año, ciertos patrones de viento arrastran polvo que viene, por ejemplo, de Sudamérica o del sur de África, y ese polvo rico en hierro cae en el mar. Le sirve de alimento al fitoplancton, se empieza a reproducir, y cuando esta agua fría empieza a subir cargada con dióxido de carbono, el fitoplancton se la come, y a final de cuentas ese dióxido de carbono se convierte en oxígeno. Usted ve de lejos que de la Antártica sale mucho oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si los patrones de viento son diferentes? Que llega poco viento con polvo rico en hierro a caer en el mar. Entonces el fitoplancton tiene poco que comer, y entonces el agua fría que viene del fondo del mar cargada con dióxido de carbono libera un dióxido de carbono que nadie se come. Ese dióxido de carbono sale a la atmósfera y ¡oh! Calentamiento global, dióxido de carbono. Pues sí, y en cantidades muy importantes, ¿eh? De nuevo, si detectamos mucho dióxido de carbono en la atmósfera, eso por sí mismo no es prueba de que nosotros seamos los responsables. Seguramente somos responsables por alguna parte, y probablemente una parte importante. Pero vuelvo a insistir en que eso no es un problema. No tenemos un problema de calentamiento global. Podríamos tener un síntoma que se llama calentamiento global de un problema que sí se llama, que sí tiene nombre y que nadie quiere ver, que se llama sobre. Ahora, pasando a una nota que ataca a uno de los temas pendientes que ustedes nos piden que tratemos y que hemos dejado un poquito atrasados. Un grupo de investigadores dirigidos por Roger Blanford, él es director del Instituto Kavli de Astrofísica de Partículas y Cosmología, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, han desarrollado un programa de cómputo espectacular. Es un equipo muy grande el que trabajó en esto. Es un programa de cómputo que pretende hacer un modelo matemático, que pretende correr en la computadora un modelo matemático que describe cómo se comportan el espacio y el tiempo alrededor de un pozo negro. Usted dirá, hombre, pues si de los pozos negros se viene hablando desde la década de los 50, cuando menos, ¿cómo es posible que sea noticia que alguien ha hecho un modelo matemático que describe cómo se comporta un pozo negro? Pues eso lo se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es más, si somos históricamente estrictos, tendríamos que decir que de los pozos negros, desde la perspectiva de la teoría general de la relatividad, que es la teoría que mejor describe cómo funciona la gravedad, tendríamos que decir que el primer modelo matemático del comportamiento de un pozo negro fue hecho en 1917 por un soldado que murió como consecuencia de su mala salud, que es Karl Schwarzschild. Ya hemos platicado de él. ¿Qué tiene de nuevo esta noticia? Eleva. Sabemos que en el centro de muchas galaxias, probablemente de todas, existe un pozo negro de buen tamaño. En nuestra galaxia, el pozo negro que está en el centro probablemente tiene una masa equivalente a 2 o 3 millones de veces la masa de nuestro Sol. Nada más. Las condiciones en los pozos negros son brutales. Tanto que no sabemos exactamente cuáles son esas condiciones adentro del pozo negro. Pero sí podemos darnos una idea de lo que pasa alrededor del pozo negro mismo. Un pozo negro, descrito desde afuera del pozo negro, es una zona del espacio que tiene un campo gravitatorio tan intenso que ni la luz puede salir de ahí. Cualquier cosa que roce la orilla de esta zona del espacio, que puede ser de forma esférica, fíjese lo que acabo de decir, puede ser de forma esférica, cualquier cosa que roce esa superficie, ya se la llevó la trampa. Iba a decir otra cosa. Lo que dicen mis cuates, los astrónomos, cuando están trabajando solitos en sus escritorios y creen que nadie los oye. Cuando llega usted a esta frontera, se encuentra usted en una situación en la que, ni usando toda la energía que existe en el universo, toda la que existe en la actualidad, la que se ha usado alguna vez en la historia del universo, podría usted generar suficiente empuje para escapar del pozo negro. Esta región, este límite, no solamente es un límite espacial, no solamente es una zona negra alrededor del centro del pozo negro, que actúa como una especie de papel matamoscas. Usted la toca y ya se quedó pegado allí. También es una frontera en el tiempo. Si usted se avienta a un pozo negro, el ritmo con el que pasa el tiempo para usted es el mismo. Usted se siente normal. Llega a la frontera del pozo negro, la cruza y luego entra al pozo negro y quién sabe qué se encuentra usted allá adentro. Todavía no estamos muy seguros de qué demonios hay adentro de un pozo negro. Lo que sí sabemos es que no va a disfrutar la experiencia por mucho tiempo, porque al poco tiempo se va usted a empezar a estirar hasta romperse en átomos individuales. Así que olvídese de tener la oportunidad de disfrutar la caída. Para una persona que está lejos del pozo negro, la situación es muy diferente. Usted se avienta hacia el pozo negro y mientras más se va acercando a esta frontera que se llama el horizonte de los eventos, es la orilla del pozo negro, las cosas parecen ir sucediendo más y más y más y más lentamente. Llega un momento en el que usted parece como congelado cerca de la orilla del pozo negro. Para usted, el cruce al pozo negro ocurre en un tiempo muy corto. Para una persona que lo mira desde afuera, ocurre en un tiempo infinito. El poder describir matemáticamente con precisión qué le pasa a un objeto que cae hacia un pozo negro es una de las mejores pruebas que hay para verificar si la teoría de la relatividad funciona o no. Sabemos que la teoría de la relatividad funciona muy bien para describir los fenómenos que podemos ver en lugares normales del universo. Funciona mejor que la teoría de Newton, funciona mejor que cualquier otra teoría que sea propuesto. Funciona al dedillo. Pero la mejor manera de saber si una teoría realmente es completamente correcta o no es ver si sus predicciones funcionan en circunstancias extremas. Y no hay nada más extremo para la gravedad que un pozo negro. La gravedad es una consecuencia de la forma que tiene el espacio y el tiempo. En un pozo negro el espacio y el tiempo se rompen. Casi literalmente. Y no casi. Ya platicaremos de pozos negros en detalle. Usted no puede ver qué pasa cuando un objeto cae a un pozo cuando un objeto es chupado por un pozo negro, qué le pasa dentro del pozo negro, pero sí puede ver qué le pasa a ese objeto antes de caer al pozo negro. Muchos pozos negros están chupando el gas que hay a su alrededor continuamente, y este gas no puede caer directamente hacia el pozo negro, por la misma razón por la que el agua de una bañera no cae directamente por el agujero de la bañera cuando usted la destapa. Se forma un remolino. En otra ocasión vamos a discutir por qué ocurre esto. Es un proceso hidrodinámico muy complejo y la dinámica de fluidos es uno de los temas más complicados que existen en el mundo. Y tiene que ver con esto que le estoy comentando. El asunto es que cuando usted tiene un material fluido, sea un gas o un líquido, que es chupado por alguna fuente de succión, sea gravitatoria o no, sea el jalón gravitatorio de un pozo negro o sea el efecto de succión de una tubería que acaba de ser destapada, se forma un remolino. Estos remolinos que se forman alrededor de los pozos negros han sido observados. Usted ve un disco que se mueve rápidamente y ve que el material que se encuentra dentro del disco se mueve mucho más rápidamente que el que está afuera. Es una espiral de gas que está cayendo hacia el pozo negro. Al hacerlo, el gas se calienta mucho y emite rayos X. No podemos ver el gas cuando cae dentro del pozo negro, pero podemos ver el resto del disco porque emite una luz muy intensa y emite rayos X que se detectan a distancias enormes. En los polos de los pozos negros salen unos chorros de gas. Eso también lo hemos visto. Si vemos cómo el gas cae, digamos, por el ecuador del pozo negro, y por los polos salen dos chorros de gas muy potentes. Esto sucede porque la zona en donde el pozo negro está absorbiendo materia se satura con gas. Y el gas que se está apiñonando para tratar de caer al pozo negro está muy caliente. Ese calor genera presión. Y esa presión, de una u otra manera, puede hacer que ese gas salga disparado por las orillas. El gas que no alcanza a ser chupado por el pozo negro es expulsado por fenómenos que tienen que ver con el campo magnético del pozo negro y con otros fenómenos que ahorita no vamos a describir. Usted dirá, oiga, pues ya hay muchas cosas que no me va a describir de los pozos negros. Cuando hablamos de eso, muy pronto vamos a tocar el tema de los pozos negros en una serie de programas especiales, se lo prometo. Y muy, muy pronto, ¿eh? No crea que va a pasar un mes o algo así. Dentro de muy poco vamos a tener una serie de programas especiales dedicados nada más a los pozos negros. Y va a ver qué cosas van a salir ahí. Bueno, la firma de un pozo negro a gran distancia, usted el pozo negro no lo puede ver, pero puede ver un disco de gas, lo que se llama un disco de acreción, un disco que está agregando material al pozo negro. Usted ve un disco de gas con características muy peculiares y puede ver que el material gira rápidamente alrededor de una cosa que hay que está en el centro, y dos chorros de gas que salen más o menos perpendiculares al plano de este disco de acreción. El gas tiende a ser absorbido hacia el disco y formar un remolino. Y cuando ya está por caer, si no alcanza a meterse dentro del pozo negro, el campo magnético del pozo negro, la presión, el calor, una serie de fenómenos hacen que se formen dos chorros de gas que salen disparados casi a la velocidad de la luz en direcciones opuestas, en dirección general de los polos del pozo negro. Bueno, una forma de probar si la teoría de la relatividad es correcta o no consiste en modelar por computadora la forma que deberían tener esos chorros de gas. Lo que han visto los astrónomos es que la forma de estos chorros de gas no es exactamente la que ellos esperaban originalmente. Ellos esperaban que los discos tuvieran forma de disco y que los chorros de gas que salen de los polos de estos discos, como el eje de una peonza, una pirinola, fueran perfectamente perpendiculares al plano del disco. No se ha visto eso. Bueno, pues estos investigadores desarrollan un sistema de cómputo que están presentando ahora, los resultados lo están presentando ahora. Lo están presentando, de hecho, en la revista Science, y los primeros comunicados aparecieron a principios de este año. Ellos meten una descripción detallada del funcionamiento de un pozo negro con base en la teoría de la relatividad y le piden a la supercomputadora que realiza miles de operaciones. Espéreme, miles de millones de millones, 6, 12, 18, sí, miles de millones de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, 3 veces millones, ya lo dije bien. Meten esto en esta computadora y varias horas después la computadora genera una descripción que se puede convertir en una imagen. Otro programa de cómputo toma esa descripción, genera un dibujo de lo que la supercomputadora dice que sería el comportamiento de gas que cae dentro de un pozo negro y que es acelerado según como lo describe la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad. Y lo que dice este modelo es, ¿sabes qué? Por la forma en la que se tuerce el espacio y el tiempo cerca del centro de un pozo negro, la forma de los campos magnéticos que son los que generan estos chorros de gas es diferente a la esperada. en lugar de ser perfectamente perpendiculares estos chorros de gas que son impulsados, conducidos por campos magnéticos que salen por los polos de un pozo negro, deberían tener forma de sacacorchos y además de estar en un ángulo diferente al perpendicular. Si en lugar de ser dos chorros finos de gas perfectamente perpendiculares, deberían tener una forma caótica. Y es exactamente lo que se ha observado. De nuevo, la herramienta más poderosa que tenemos para entender cuestiones verdaderamente gigantes, intelectualmente gloriosas, como el origen del universo, pasa por todas las pruebas. La teoría de la relatividad sigue funcionando a las mil maravillas. Vámonos a la velocidad de la luz. Para los ingenieros de la segunda mitad del siglo XIX, era obvio que la electricidad era la fuente de energía del mañana. A diferencia del gas y el carbón, la electricidad es fácil de producir, pues existen muchos medios para generarla, y en la mayoría de los casos la inversión en dinero y tiempo era mucho más pequeña que la necesaria para obtener el mismo nivel de producción con los medios tradicionales. Se necesitaba menos esfuerzo para generar la misma cantidad de luz con electricidad que con gas. Además, era relativamente fácil transportar una gran cantidad de poder en un cable muy delgado. A pesar de sus ventajas, sin embargo, la electricidad tardó en conquistar al mundo. Uno de los problemas más serios era el del transporte mismo. Para enviar electricidad a una ciudad bastaba con unos cuantos cables pesados. Con la tensión eléctrica apropiada, era posible transportar la electricidad a una distancia enorme. El problema aparecía en los hogares y fábricas. Al igual que el agua, la electricidad tiene algo parecido a la presión. Los ingenieros dicen que un chorro de agua tiene mucha presión y un flujo eléctrico tiene en equivalencia mucho voltaje. La cantidad de cargas eléctricas que pasan por un lugar cualquiera se mide en amperes. La electricidad enviada por los generadores distantes necesitan un voltaje, es decir, una presión eléctrica muy grande para llegar a su destino. Sin embargo, los utensilios caseros y la mayoría de las máquinas necesitan un voltaje mucho menor, pues de otra manera se queman. Este dilema fue resuelto por un ingeniero que trabajaba para el inventor de los frenos de aire. Cuando George Westinghouse logró vender su sistema para detener a los trenes, se hizo millonario y estableció una compañía que nunca dejó de crecer. En ella trabajaron muchas personas creativas y entre ellas se encontraba William Stanley. Este hombre sabía que la electricidad puede generar un campo magnético y un campo magnético puede generar electricidad. Basado en las simples fórmulas que conocían sus colegas desde hacía décadas, Stanley fabricó un aparato que convertía la electricidad de alto voltaje en un campo magnético de características conocidas. A un lado de este aparato había otro que, a partir de ese campo magnético, generaba electricidad con un voltaje mucho menor. Este dispositivo funcionaba como una llave que permitía tomar un chorro de energía de bajo voltaje enviado por los generadores. Los generadores enviaban un torrente de energía y uno podía abrir la llave para obtener nada más la electricidad que uno necesitaba. Es por esto que este aparato fue llamado transformador, y desde entonces ha sido uno de los pilares invisibles e indispensables de la civilización moderna. Hay que decir que el principio del transformador fue descrito por otra persona mucho tiempo antes. Michael Faraday, que es una... La historia de Faraday es así espectacular, es una de esas superhistorias de éxito que uno nunca se cansa de contar. Un hombre que nació extremadamente pobre en la Inglaterra victoriana, en donde ser pobre era punto menos que un delito. Y por su interés, por su talento, y sin tener un segundo de educación técnica, se convirtió en una de las figuras más importantes en el desarrollo de la tecnología eléctrica del mundo moderno. Muchos grandes descubrimientos realizados en materia de electricidad tienen que ver con el trabajo de este caballero. Ya platicaremos en otra ocasión de la vida de Faraday, que también contribuyó con la química, hizo un montón de cosas muy padres. Bueno, el transformador es uno de esos casos en donde tiene usted una serie de principios que han sido descubiertos por científicos, han sido descritos en libros, y están ahí echándose a perder junto con los libros en donde se encuentran descritos, en bibliotecas polvosas, llenas de ratones de biblioteca, esto es, hasta que de pronto alguien toma este conocimiento viejo e inútil, le suma dos o tres cosas y le pone 10 centavos de ingenio, e inventa un aparato que hace que la humanidad pegue un brinco de un siglo en 10 años para adelante. De no ser por el transformador, la energía eléctrica sería imposible. ¿Qué no tendríamos sin energía eléctrica? Entre otras cosas, no existiría este espacio. No existiría la industria de las comunicaciones. Y los colchones seguirían siendo los mejores lugares para almacenar el dinero, porque los bancos, úchala, imagínese. ¿Qué pasaría si no tuviésemos electricidad? ¿Qué pasaría con el mundo de no haber existido el trabajo de Michael Faraday y de no haberse realizado este pequeño encuentro entre lo que se sabía gracias a Faraday y a otras personas en la mente de William Stanley? Si queremos ver avances en la estructura del mundo actual, si queremos ver progreso, por ejemplo, en el desarrollo de energía verde, si queremos ver avances en el desarrollo de técnicas para curar o prevenir enfermedades degenerativas, si queremos desarrollar una tecnología de ingeniería genética en la que podamos confiar plenamente, que para allá vamos, si queremos conquistar el sistema solar, necesitamos generar mucho conocimiento y dispersarlo en la gran población. De poco sirve el conocimiento que se queda guardado en bibliotecas. Mientras más disperso esté ese conocimiento, más probable es que alguna muchacha, algún muchacho despiertos, sumen 2 más 2, tomen los trabajos realizados por personas en distintas partes del mundo, los conjunten y nos ofrezcan algo maravilloso que haga de nuestras vidas algo más agradable, algo más digno, algo más poderoso. Por eso no basta con generar conocimiento científico de todo tipo, aunque parezca inútil. No se debe dirigir el desarrollo de las ciencias. Se debe dejar que los científicos saquen todos los trabajos que quieran, por raros, abstrusos o absurdos que parezcan. Nunca se sabe para qué va a servir cada uno de ellos. Y también es muy importante dispersar ese conocimiento. Que la gente sepa qué se sabe del mundo y cómo se obtuvo. Las técnicas para obtener conocimiento y el conocimiento generado por ellas son la fuente más valiosa de progreso que tenemos los seres humanos. Vámonos a la velocidad de la luz. Desde hace tiempo se viene hablando del desarrollo de celdas solares baratas de alta eficiencia. Las celdas solares son dispositivos que convierten directamente la luz del sol en electricidad. No son mecanismos, no tienen tuercas, tornillos o engranes en su interior. A lo lejos parecen simples placas de vidrio de color oscuro, de donde salen un par de cables. La luz pega en las fotoceldas, del otro lado sale la electricidad. El problema de las fotoceldas clásicas, lo hemos mencionado mucho, es que son poco eficientes, son caras, se van desgastando, no son fáciles de reciclar, tienen varios problemas severos. Ya se está desarrollando técnicas que podrían en principio convertirse en técnicas comerciales mañana. Un grupo de investigadores de la Universidad Han Yang, en colaboración con científicos de la Universidad de Stanford, acaban de desarrollar un tipo de fotoceldas muy interesantes. Son baratas. Son fáciles de reciclar. Son flexibles. Se le pueden pegar a cualquier superficie. Y de lejos parecen una calcomanía, o como dicen en España, una pegatina. Usted compra la fotocelda, es más, se va probablemente a un expendio pequeño, una tlapalería, una ferretería, y se compra unas 200 hojas de estas cosas que parecen calcomanías. Se va usted a su casa y en todas las superficies exteriores de su casa desprende usted el papel que protege a la parte pegajosa de la calcomanía, la pega usted en la pared y se encarga nada más de empalmar los cablecitos que salen de esa fotocelda con la siguiente. Al cabo de un rato, usted tiene cubierta una pared completa con estos materiales, y los cablecitos que he empalmado entre las fotoceldas, los empalma con un cable final que va a parar a una batería, y de la batería salen cables que alimentan a su casa. Estas fotoceldas, en el momento en el que dejan de funcionar bien, las arranca usted de la pared y las tira a la basura en el lugar apropiado para que sean recicladas. Son fáciles de reciclar. Estas fotoceldas son cuando menos tan eficientes como las fotoceldas actuales y son mucho más baratas. No existe ninguna restricción para su fabricación en masa. Así que este descubrimiento podría convertirse en el muy corto plazo en algo práctico. Y lo padre del asunto es que hay científicos involucrados de varias partes del mundo en su desarrollo. Así que los intereses comerciales de un país seguramente no van a interferir con su desarrollo. Pronto vamos a tener fotoceldas baratas que nos van a permitir crear sistemas para reducir en mucho nuestro gasto de electricidad en casa. Y esas fotoceldas o van a ser fabricadas en los Estados Unidos o van a ser fabricadas en China. Pero alguien las va a fabricar. Cuando esa electricidad barata, flexible, reciclable entre al mundo, va a pasar lo mismo en el mundo actual que lo que sucedió a principios del siglo XX con la invención del transformador. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial y en G+ Enrique Ganem el explicador. Mañana, bueno, sí, es el último día de esta semana, vamos a ponernos de acuerdo entonces para nuestro muy retrasado encuentro en G+, ahora sí lo vamos a tener. Y usted dígame, por favor, todavía quedan algunos días, ¿qué día de la semana y a qué horas le quedan mejor en el lugar en donde vive usted? Para encontrar el mejor horario para la mayoría de todos ustedes. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, que estén bien.